Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Quand il l'attendait sur la plage, il regardait pour tuer le temps, les cortèges ventripotents qui défilaient sur le rivage. Les vieilles tartinées de crème, les quinquagénaires sans complexe. Gus es una de las series de cómic más alucinantes que he descubierto en años. Gus es un cómic de Christophe Blain, estrella de la Nouvelle Bande Dessinée francesa, que relata las peripecias de tres vaqueros, de tres forajidos, de tres bandidos llamados Gus, Clem y Grat en la época del oeste americano. D'un orange fluorescent, initié tous les passants au rudiment du sens civique. Pero el cómic no se centra para nada en sus fechorías, atracos, persecuciones o encuentros con la justicia, como pudiera parecer a priori, nada de eso. El cómic se centra de manera brillante en sus vidas entre golpe y golpe, entre aventura y aventura, que no vemos, sus salidas nocturnas, quiero decir, sus amores y sus placeres. Elle arrivait dans un instant, le bruit des moteurs des jet skis. Es un cómic rompedor. Es un cómic del oeste, pero no se trata de Blueberry y tampoco se trata de Lucky Luke. Aunque pudiera parecer a medio camino entre los dos, Gus es otra cosa, pero Gus es igual de maravilloso que los dos anteriores. Es un cómic del que se ha hablado muy poco, pero sin duda es una joya a descubrir. El ambiente del Far West es del todo exótico. Y sin embargo, notamos como muy cercanas las aventuras amorosas de estos tres camaradas. El amor es atemporal, ya lo sabéis, la condición humana trasciende espacio y tiempo, trasciende épocas, permitiéndonos leer una obra que bien pudiera estar ambientada en el oeste americano del siglo XIX, como así lo está, como en cualquier ciudad moderna del siglo XXI. Salir, beber, festejar, bailar, relacionarse, amar. La vida es Gus, y a Gus le gusta la vida. Pero no penséis por ello que el desierto, el polvo, las diligencias, el salón, el banco, el sheriff, el caballo de hierro son temas menores en el cómic. No, señor, están ahí presentes. Colores como los de Gus, por otro lado, no los vais a encontrar en muchos sitios, y paisajes que beben de referencias como Moebius imprimen a la obra un típico y bohemio aire de cómic francés. Quand il l'attendait sur la plage, il regardait pour tuer le temps, les cortèges ventripotents qui défilaient sur le rivage. El formato es grande, el habitual en la BD franco-belga. Aquí lo publica Norma Editorial. Se sabe ya que para enero de 2017 se publicará en Francia el tomo número 4. En España todavía no sabemos nada, pero esperemos que no tarde mucho. Si Norma Editorial no quiere que nos sigamos comprando los cómics europeos en otros idiomas. De verdad, es lamentable el abandono de Norma Editorial con las series que compra, y aquí podemos englobar a Corto Maltés o a Manara, por poner dos ejemplos bochornosos. Blake y Mortimer, sin ir más lejos, no se libra de la quema, teniendo que esperar un año por lo menos desde que sale en Europa hasta que se publica aquí. Volviendo a Gus, os recomiendo que empecéis por el primer álbum, llamado Nathalie, y os aseguro que luego correréis a por los otros dos a vuestra librería. Este primer álbum recopila varios pasajes continuistas de una misma historia, a cada cual más hermoso, denominados de esta manera: Nathalie, Gus, Glenn y Grat, El Dorado, Linda McCormick e Isabella. Gus es sin duda el protagonista del cómic, pero cada historia tiene su protagonista o su elemento particular. El capítulo titulado El Dorado es en sí mismo una joya del noveno arte. Cómic excelentemente dibujado por Blain. Vemos a un vaquero con una larguísima nariz, con ropajes harapientos para sus fechorías, y sin embargo, primorosamente engalanado para cortejar a las damas que se le presentan en toda clase de tugurios. Con fuerte carisma y personalidad, es un bon vivant por naturaleza, enamoradizo, pendenciero y un poco granuja. pero buen amigo, eso sí. Ah, y canta muy bien. Y si en alguien se inspiró Blaine para hacer a su Gus, este, pienso que sin duda, Serge Gainsbourg. Avec un fauteuil pour tout lit, dans un ferry plutôt mesquin. Avec au bar de Miro. Pero hay historias para todos. Clem es el Rubiales guaperillas del grupo y Grat, un fornido y rudo vaquero pelirrojo, casado y con una hija. Cogerá protagonismo con el paso de las páginas y de los álbumes, ya lo veréis. Es un cómic imperdible, donde la universalidad de las peripecias, de las juergas, de los viajes y del amor conseguirán que nos veamos irremediablemente reflejados en el devenir de las viñetas y que recordemos aquel pasaje de nuestra juventud que pensábamos perdido en el fondo del pozo de nuestros recuerdos. Ha sido una crónica de Opinando Argallo para Radio Bertoldo. Où chaque pierre avait pâli dans le palais de Dioclétien. Pourvu que le sommeil emporte ce souvenir dans le lointain.